levanto para bailar y mover de la cabeza a los pies. Me levanto para bailar y mover de la cabeza a los pies. Con las manos arriba, con las manos abajo, me toco la rodilla hasta llegar al pie. Como un tronco hasta quedar mareado y vuelvo otra vez. Me levanto para bailar y mover de la cabeza a los pies. Me levanto para bailar y mover de la cabeza a los pies. Y muevo la cabeza, también muevo la cola, muevo las caderas con mucha rapidez. Estiro mis bracitos y giro como un tronco hasta quedar mareado, pero ya me cansé.